de amor. Los brazos en alto, las palitos arriba. Luis Matioli, en vivo, para todo el país, desde el Teatro Ópera. Porque sos todo para mí, ella es mi sol y mi luna. Y en la tierra no hay mujer que se pueda comparar ni igualar. Porque sos todo para mí, mi región de ternura. Y ese sueño de mujer que de niño no quiere tener. Porque esa es todo para mí.